cómete, cómete la vida, cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida, cómete, cómete, cómetela. ¿Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos? Ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, ni portero ni ascensor. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Hola amigos, tengan una excelente tarde. Estamos con ustedes durante una hora de programación. Le dejo libre las líneas de teléfono para que nos llamen al número 976-2913-98, 976-291398, para que nos hagas cualquier pregunta y disipar las dudas que tenga o darnos tu opinión sobre nuestro programa. Hoy vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista hecha el Día de los Sin Techo y al final la tertulia sobre violencia de género. Hoy nos vamos a despedir con un homenaje a las víctimas del ébola. Mi sentido pésame a los familiares del creador del Chavo del Ocho, Chespirito. Hola, buenas tardes. Aquí estamos con Lucía, trabajadora social de Cruz Roja, que está trabajando en el plan de emergencia de frío que se ha puesto en marcha este año en la ciudad de Zaragoza desde la coordinadora de centros y servicios que trabajan con personas sin hogar para evitar que nadie tenga que estar en la calle con temperaturas extremas. Y además está trabajando en la unidad de emergencia social para asistir a la gente que duerme en la calle. Bueno, la primera pregunta que queremos hacerte, Lucía, es ¿en qué consiste tu trabajo? ¿Cómo es una jornada laboral tuya? Pues mi jornada laboral comienza a las 6 de la tarde en el albergue municipal. Es el momento en el que las personas que van a pernoctar por la noche se empiezan a reunir, empiezan a estar por el patio y tal. Y pues las personas que demanden mi ayuda, pues las atiendo. Y luego a las 9 y media pues vienen a buscarme y salgo con la unidad de emergencia social. Y bueno, pues recorremos la ciudad con varias rutas, visitando a las personas que están durmiendo en la calle, en cajeros. Sí, y hablando de esto, Lucía, sabemos que va a haber un recuento el día 27, precisamente, de las personas que duermen en la calle. Y queríamos que nos explicaras un poquito en qué consiste esto que vais a hacer. Vale, pues el recuento es el tercer año que lo hacemos, se hizo ya en 2010 y en 2012 y ahora este año pues lo estamos preparando para el día 27, como bien has dicho. Y bueno, son unos 50 equipos de voluntarios, este año tenemos unos 350 voluntarios participantes y recorren la ciudad en busca de personas que estén durmiendo en la calle. El objetivo principal de estos recuentos es acercarnos un poquito más a la realidad y conocer un poco cuáles son sus demandas y sus necesidades, pues para orientar futuros objetivos, también realmente cuántas personas están durmiendo en nuestras calles. Claro, eso es muy interesante. Estabas hablando de voluntarios, 350, cuéntanos un poco cómo se elige a estos voluntarios, cómo se acercan hasta vosotros, porque... Pues hay un proceso de difusión de la actividad bastante importante, entonces se hizo una rueda de prensa, voluntarios de nuestros proyectos de Cruz Roja y de todos los voluntarios de la Coordinadora de Centros y Servicios de Zaragoza y también pues el boca a boca, conocidos, familiares y todo el mundo puede participar. Bueno, Lucía no es una gente improvisada, ya coordinó, ya la conocemos de por lo menos un año o un poco más trabajando en la calle. Antes inclusive era voluntaria. Sí, así es. Entonces sabe, nos conoce. Inclusive hace unos días, medianoche, estaba ahí afuera de un cajero visitando a un compañero y charlamos con ella. Me preguntó sobre otros compañeros, dónde están durmiendo. Pero queremos preguntarte, porque ya el tiempo lo tenemos encima, ¿cuáles son los principales problemas, o por lo menos los más graves, con los que te encuentras? Pues en sí el problema que me encuentro es que haya personas durmiendo en la calle. Entonces para mí es uno de los más graves, y en realidad problemas graves con los que nos hemos encontrado, aparte de ese, la verdad es que no. En general las noches transcurren tranquilas y bueno, pues nuestra ayuda es bien recibida en principio. Lucía, y también nos interesaría que nos dijeras un pequeño esbozo de qué se hace después con estos datos del recuento, uh-huh. ¿Para qué sirven? Uh-huh. ¿Hay algún estudio? ¿Luego sirve para algo? Porque claro, eso sería lo interesante, ¿no? Algo... Sí, los datos se analizan y todo tiene su función estadística, pero aparte es como os he comentado antes, pues más que nada saber las necesidades que tienen estas personas y las demandas que a lo mejor hacen y que a lo mejor o no son escuchadas o son difícilmente escuchadas por el resto. Entonces es eso también uno de los objetivos. Y luego también descubrir sitios en los que a lo mejor con la unidad no podemos acceder o no sabemos que esas personas están durmiendo allí. Entonces es también para ampliar un poco el recorrido y saber exactamente dónde está cada persona. Claro, y podemos decir que serían datos más o menos fiables, ¿no? Para saber un poco cuál es la situación real de la gente de calle en Zaragoza en este momento. En el recuento se hace una entrevista en la que hay ciertas preguntas y bueno, se pregunta en base a estos objetivos que os comento. Bueno, quisiera que nos platicaras un poco. Hoy se está recordando el Día de las Personas Sin Hogar. Por cierto, aquí enfrente de nosotros están las principales autoridades, por ejemplo, del Carmen, que la entrevistamos hace un año, que con eso iniciamos este programa. ¿Cómo crees que la gente de a pie recibe este día, los que estamos en la calle? Yo creo que es un día señalado y un día en el que podemos juntarnos todos, tanto personas que están en la calle como técnicos que trabajamos con vosotros, y creo que es una buena oportunidad para estar en un ambiente diferente al que nos vemos normalmente y de convivir, que también es... Claro, es interesante, sí. Es una cosa muy interesante, sí. Y ahora estamos ya hacia el final de la entrevista. Dinos, si tuvieras el poder tú, si fueras alcalde o alcaldesa, mejor, o presidenta de la comunidad, ¿qué es lo que te gustaría cambiar primero? ¿Qué es lo que más te interesaría? Pues la verdad es que es una pregunta que no he pensado mucho, pero no sé, se podrían cambiar tantas cosas que... No sé, sobre todo ayudas, más ayudas sociales y un poquito más de, no sé cómo decirlo, de visión hacia estas realidades. Bueno, queremos preguntar, ¿para ti qué te dice un programa de radio que se llama Con la Casa en la Mochila? ¿Te dice algo? Sí, pues me dice bastante, ya no solamente por el título, que es muy significativo, sino porque hacéis una labor muy importante, que es poner voz a las personas que a lo mejor no la tienen. Muchas gracias. Estamos acabando ya, Lucía, y entonces te vamos a hacer un pequeño test que hacemos aquí a nuestros invitados. Vale. Dinos una canción que sea representativa para ti, algo que te guste, que una seas canción. Tú. Sí. Uy, soy un poco rockera, me gusta... Buah, pues está muy bien. Extremoduro me gusta mucho. Sí, bueno, por ejemplo. Nos quedamos con eso. ¿Otro trabajo que te gustaría hacer diferente al que tienes, que otro que te hubiera gustado? Pues es difícil porque el mío me gusta mucho, pero bueno, quizá tengo una espinita ahí que me hubiera gustado de pequeñita, siempre iba con tiritas y algodones y sí. Lo de enfermera sí lo tengo ahí, pero bueno, mi trabajo me gusta mucho. Pues de alguna manera, todas las noches en algo te encontrarás, ¿no? Sí, también me encuentro, sí. Ahora dinos, el viaje de tus sueños, Lucía. A la India, sí, lo tengo ahí pendiente. ¿Un deseo? No sé, el bienestar de todos los que me rodean y que estén bien. Es por pedir algo pequeñito. Sí. Bueno, pediría mucho. Y ahora cuéntanos una felicidad cotidiana, algo que todos los días te haga feliz. El té de después de comer y un trocito de chocolate. ¡Oh, qué bueno! Bueno, pues te dejamos aquí, te damos las gracias, Lucía, por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. El fracaso ya ha sido compañero. será. Me calienta el calor de las personas y hace un frío que pela por la acera. Estamos aquí en el Joaquín Roncal, como ya sabe el público que nos está escuchando este programa, más que celebrando, conmemorando, recordando el Día de la Gente Sin Techo o Techo Precario. ¿Qué opinas tú ahorita de la situación que está viviendo la gente desempleada, Julio? ¿Cómo la ves? Porque tú eres parte de ella. Yo la veo bastante mal, porque hay mucha pobreza en España, que podían darnos un trabajo digno. Digno quiero decir que para poder sobrevivir, para poder mantener una pequeña habitacioncilla, aunque sea una pequeña algo que podamos llevarnos algo a la boca. Menos mal que tenemos pues centros como el albergue, sitios que te dan de comer, que te dan alojamiento, pero lo más importante es el poder trabajar. Yo estoy en una situación que no puedo trabajar, porque estoy discapacitado. A ver, cuéntanos un poco eso, Julio. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no puedes trabajar? ¿Y por qué has llegado al albergue? Eso quería que nos contaras un poquito así brevemente. Yo tengo los anticuerpos, los cogí los anticuerpos por una relación sexual. Fui toxicómano hace muchos tiempos. Estoy en tratamiento en Proyecto Hombre. Lo que más me valoro de mí es que lo hago por mí. No lo hago por mi familia, porque tengo relación con mi familia. La veo una vez a la semana, pero lo más importante para mí es que he dejado las malditas drogas hace muchos años. Vamos, que es una decisión que has tomado tú, de motu propio, porque, sí, porque querías salir de allí. Sí. Uh-huh. ¿Y estás bien en este momento? ¿Te encuentras con fuerza? Sí, me encuentro con fuerza, con muchas ganas de vivir. Me encuentro más estable. Pues solo te podemos dar en este momento la enhorabuena, Julio, porque es una buena decisión la que tomaste, ¿no? Sí. Y entonces, ahora que estás en el albergue, antes me comentabas, ¿qué es lo que necesitas para poder salir de allí? ¿Para buscar una habitación o...? Hombre, pues... Estás pendiente de algo, creo, ¿no? Sí, estoy pendiente de que me vuelvan a revisar la discapacidad, el grado de minusvalía, y pues con lo que me den, pues buscar una habitación. Oye, Julio, pues tú eres un ejemplo de que aún estando en el desempleo, estando en la calle, cuando hay voluntad, cuando hay ánimo, se puede salir adelante. Aprovechando esa entereza que tú tienes, ese ejemplo de tu nueva manera de ser, ¿platicas con los compañeros? ¿Hablas con ellos, por los que todavía no han resuelto su problema? Yo sí que hablo con ellos, y mucha gente joven que se está metiendo en ese mundo, que, bueno, yo en mis tiempos pues tuve que pagar una condena, y salí muy escarmentado de la cárcel. Y veo a los niños ahora, a los críos, fumando marihuana, fumando hachís o bebiendo. Y yo mismo les digo, no sabéis dónde os estáis metiendo. No es el mundo de una nube. Nos creéis que es una nube, pero no es una nube. Esa nube llegaréis a donde yo he llegado. Hasta que vuestros padres os echen de casa, vais a tener muchos problemas. Dejar esa maldita mierda, porque es mierda lo que os está... Vamos, estás concienciado después del problema que has tenido tú, ¿no, Julio? Sí, sí. Ajá. Estoy muy contento con lo que estoy haciendo. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora, Julio? ¿Estás haciendo algún taller o alguna formación o algo? Estoy en el encuentro de salud mental. ¿Qué es lo que haces ahí? Explícanos un poquito. Hago cerámica, hago pintura, informática, cuentacuentos. El día lo tengo todo el día ocupado, como allí, no sé, es que no me salen palabras, porque estoy bien, gracias a Dios o gracias a no sé quién, yo tengo mucha fe, pero estoy en el albergue también a gusto y no sé, el vasito de leche que te dan y con las galletitas me hacen hasta llorar. Porque... La charla, la alegría a veces de las cocineras, de la limpieza. Sí, ¿no? Sí. Bueno, el día de hoy, como ya lo comentamos, estamos recordando, de ninguna manera festejando el Día de la Gente Sin Techo o Techo Precario, sí, que lo organiza la Coordinadora de Entidades de esta Naturaleza. Y ahorita aquí en uno de los salones principales del Joaquín Roncal está haciendo una serie de actividades de teatro, se va a dar el concurso de fotografía. ¿Cómo ves todas esas actividades que se están viendo? ¿Lo consideras positivo? Lo veo muy, muy, muy, muy positivo para la gente. Porque la gente estar, como yo, por ejemplo, he estado horas y horas y horas sentado sin hacer nada, llegas a aburrirte, esas horas no terminan nunca. Miras el reloj, pues son las 12, ¿qué hago aquí sentado? Pues no, hay muchos sitios para ocupar el tiempo libre, si una persona quiere. Querer es poder. Tú eres un vivo ejemplo de eso. Estamos acabando ya la entrevista con Julio, porque hoy hay un montón de gente aquí. Tenemos que decir que esto está lleno, pero a rebosar. O sea, el salón está... es un éxito, la verdad, de gente. Sí. Y queremos hacerte, ahora para terminar, Julio, un minutito. Sí. A ver, dinos una canción que te represente, que... A mí, como palomas al vuelo. ¿Como palomas al vuelo? Sí. Pues Rocío Jurado, yo lo que te puedo decir es que canta muy bien. Bueno, ya murió. Como palomas al vuelo, esa canción me hace llorar porque... ¿Te recuerda algo? Me recuerda a mi mamá. Ay. Me recuerda mi vida. Muy entrañable. Tu vida anterior. Sí. Bueno, pero son buenos recuerdos. Son muy buenos recuerdos. Vamos a intentar ponértela. Un viaje que te gustaría hacer, un viaje de tus sueños. Un viaje de mis sueños, cerrar los ojos y estar con mi madre en el cielo. Una felicidad cotidiana, Julio, algo que te haga feliz. Por las mañanas cuando te levantas. Me hago con levantarme por la mañana y hacer lo que hago toda la noche, que es rezar. Con eso. Julio, te estás poniendo que nos estás emocionando aquí a todos. Vamos a ver, Julio, ¿qué te gusta escuchar en la radio? En la radio, pues me gusta escuchar música de flamenco, la máquina esa de pichumba, chumba, chumba, esa no. O sea, porque ni la entiendo ni la entenderé. Pues te vamos a invitar a que nos escuches a nosotros también. También te invitamos a colaborar cuando quieras. Esta radio es la radio que es para vosotros, para escucharos y para trabajar aquí cuando queráis. Bueno, pues te agradecemos, Julio. Recuerda que estamos en Radio Topo, que también es tu emisora, porque el programa de nosotros se llama Con la Casa en la Mochila. Significa que los que estamos en la calle estamos con la mochila. Ha dicho casa. La escucho. Jesús, no sé si así lo has oído. Así es. No. Tenemos un oyente. Ya tenemos seis con él. Ya son seis. Tenemos seis. Sí. Yo escucho Radio Top. Pues que Dios te bendiga, Julio. Nos bendiga muchas gracias, a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Como las alas al viento, yo le elevo a Dios mi corazón. A ese Dios que es mi vida y me llena de su amor. Como las alas al viento, yo le elevo a Dios mi corazón. Porque creo en ti, Señor, porque pienso que el hombre fuera de ti no vive y no tiene esperanza y se encuentra perdido. Ayúdame, Señor. Hola, buenos días. Estamos con la coordinadora de la Encina. ¿Tu nombre, por favor? Yo soy Ana Carmen. Ana Carmen, bienvenida. Nos gustaría que nos explicaras los servicios que tenéis para que conozcan nuestros oyentes y cómo se pueden acceder a ellos. Muy bien. Bueno, pues la Encina, que es la comunidad que yo coordino, de las Hijas de la Caridad, que no sé si se han explicado el resto de las cosas, pues el acceso en principio tiene que ser siempre a través de un profesional. La Encina es una comunidad terapéutica para personas con problemas de alcohol. Entonces el acceso generalmente, aunque la gente puede ponerse en contacto con nosotros, que lo explicaremos todo detalladamente, pues se hace a través de alguien especializado. Un trabajador social, un trabajador social de salud, de cualquier centro de adicciones, esa es la manera de llegar. Y tiene que ser que tenga un vicio, es decir, alcohol, droga. En principio nosotros solo tratamos a gente con problemas de alcohol. De alcohol. ¿Vale? Prioritariamente atendemos a gente pues, sin hogar o con una situación social muy complicada. ¿Cuáles son los principales problemas, los más graves que os encontráis cada día? Pues nosotros el principal problema que nos encontramos es que somos una comunidad de 12 personas y estamos constantemente recibiendo solicitudes de gente que tiene muchas ganas de salir de la situación en la que se encuentra y que le gustaría participar en el programa. Y no podemos atender. A mí eso me supone un dolor en el alma cuando tienes que decir sí. Yo cuento contigo, pero tienes que esperar 3 meses, ¿no? Y te dicen, pero es que quiero salir, es que dejar de beber y dejar de beber cuando estoy en la calle es muy muy complicado. Ese es el más grande. Hay que tener demasiada paciencia y tenacidad constante. Claro, y que el alcohol es una adicción. O sea, no es fácil salir claro, de ella. Cuando se ha llegado a ese momento es muy complicado. Y tomar una decisión de dejar una adicción como el alcohol o cualquier otra es muy duro. Y claro, necesitas mucho acompañamiento, entonces estar en la calle con la decisión entiendo que es muy difícil. Entonces a mí se me parte el alma no poder atender a más gente, pero la realidad que tenemos es esa. Te voy a hacer unas preguntitas. Te agradezco haber estado con nosotros. A vosotros. ¿Qué tipo de canción te gusta? ¿Qué tipo de canción? Depende de para qué. Para escucharla, ya, lógicamente. Pero, claro, no es lo mismo una canción que escucharía hoy. No lo sé, me cuesta mucho definiros una. La canción que últimamente me he quedado, a Paco de Lucía tocando la guitarra hoy, que acompañaba las fotos, digo que me gusta mucho. ¿Otro trabajo que te gustaría hacer, aparte del que estás haciendo, qué te gustaría? Pues ¿sabes lo que pasa? Que estoy encantada con lo que hago, entonces ni lo pienso. Ni lo piensas. Estoy encantada de estar aquí con vosotros, estoy encantada de ir cada día al trabajo allí donde voy, entonces no me planteo otra cosa. ¿Y el viaje de tus sueños? El viaje de mis sueños, a cualquiera que me permita conocer gente y conocer otras realidades. Igual está a la vuelta de la esquina, como está a 3.000 kilómetros. ¿Qué te gustaría escuchar en la radio que no hayas escuchado? ¿Qué me gustaría escuchar en la radio? ¿Estas ves? Son de esas que digo, hay que prepararlas. No lo sé qué me gustaría escuchar. Porque lo cierto es que a nivel personal he pasado de escuchar música a cada día ir dedicado más tiempo a escuchar a la gente hablar. Muchas veces estoy ahí en esa búsqueda. Muchas gracias por haber permitido que te podamos intervenir. De verdad que estoy encantada de acompañaros. Estamos con una trabajadora del Centro de Día de San Vicente de Paúl. Hola, Vico, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Vosotros? Muy bien. Y más contentos de que nos hayas atendido. Un placer. Vico, ¿qué desempeñas tú en el Centro de Día de San Vicente de Paúl? Pues ahora mismo mi trabajo, soy educadora. En el centro, pues bueno, pues un poco coordinar toda la actividad educativa que intentamos hacer pues, con las personas que vienen allí. ¿Y cuáles serían esos trabajos? Mi trabajo en realidad es descubrir en cada uno lo mejor de sí mismo y potenciarlo, ¿vale? Hacerles crecer un poco desde las posibilidades que cada uno tiene para avanzar en su vida, pues a través de actividades, pero la finalidad es crecer en todos los aspectos, tanto desde el punto de vista intelectual, manual, organizativo. Pero también me di cuenta que tenías como un grupo musical de San Vicente de Paúl, claro. ¿No? Bueno, es que la música, dice el refrán, que amansa las fieras, pero no es la razón, ¿vale? En realidad es porque la música es terapéutica, ¿no? Y ayuda a sacar a cada uno lo mejor de sí mismo. Entonces pensamos que a través de la música nos podemos expresar en todos los aspectos de la vida. Te vamos a hacer un mini test que te lo hará mi compañero Ramón. Adelante, Ramón. Vico, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Quisiera hacerte unas pequeñas cuestiones, preguntas. Dime una canción que tengas favorita. Pues Un beso y una flor, que la hemos cantado. ¿Qué trabajo te gustaría hacer y que no tuviera nada que ver con el que estás haciendo ahora? Es que es lo que más me gusta, lo que hago. Pero si tuviera que elegir otro, pues no sé, pues a lo mejor estar llevando una posada rural en la naturaleza. ¿Algún viaje de tus sueños? Pues me encantaría ir a París. ¿Algún deseo? Que se acabe el mal del mundo, pero eso es un deseo un poco que no creo que no se va a cumplir. Porque no, hay que tener fe y optimismo. También es verdad. Bueno, pues que cada día las personas, pues, seamos un poquito mejores. ¿Una felicidad cotidiana tuya? Ver la cara de felicidad de las personas con las que habitualmente estoy en el centro y también ver crecer sanos y felices a mis hijos. ¿Qué te gustaría escuchar en la radio que nunca hayas escuchado? Pues que se ha acabado las guerras en el mundo. Nunca lo he escuchado. Oh, muy bien. Muchas gracias, Vico. Muchas gracias, Vico. A vosotros y, bueno, hasta cuando queráis. Vale. Aquí estoy. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Portarán mi destino las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás. Buscaré un hogar para ti donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás. Hola, buenas tardes. Estamos aquí con Sergio, una de las personas que ha estado de jurado en el concurso de fotografías de este día. Y queremos que nos cuente un poquito que cómo ha sido su labor, ¿no? Cómo ha sido, porque hemos visto que hay muchísimas fotos. ¿Cuántas hay, Sergio? Alrededor de 190. Fíjate, 190 fotos, que es una barbaridad, es un exitazo. Entonces, han tenido que elegir una serie de fotos que son las ganadoras y queremos que nos cuente un poco cómo ha sido el proceso y cómo ha visto él la exposición. Cuéntanos un poco, Sergio. Pues buenos días. Empezamos lo primero para hacer un desglose general, de las cuales se quedaron unas cuantas. Se hicieron tres filtros en los cuales fueron pasando fotografías. Fue muy complicada porque todas las fotografías eran muy bonitas. Uh-huh. Cierto es que la decisión a tomar entre los cuatro que estábamos allí, la verdad que entre los mensajes que transmitían las fotos y las fotografías, hubo que hacer un poco de filtros y hubo que tener mucha consideración a la hora de elegir, porque eran bastantes. Y a partir de eso así se hizo. O sea que habéis tenido un trabajo difícil con tantas fotos, ¿no? Cierto es que sí. Disculpa, ¿cómo llegas a jurado? ¿Quién te invita? ¿Cómo llegas a ser jurado de este certamen? Por Hijas de la Caridad, a través de allí a Caritas. ¿Tú tienes alguna experiencia profesional en el sentido de la fotografía? En el sentido, yo soy usuario y voluntario. Ah, bueno, pues conoces lo que es el medio ambiente de nosotros, más o menos. Sí. ¿Y has participado? ¿Has hecho alguna foto? No, los del jurado supongo que está prohibido, ¿no? Yo participé. Cuando me invitaron a ser jurado, mi foto se desechó. Se retiró. Tenemos que recordarles que las fotografías, la exposición de fotos está hasta el día 21 de diciembre, por si alguien quiere pasarse por aquí para el Joaquín Roncal, porque es una exposición realmente interesante, muy interesante. Normalmente le preguntamos a la gente que entrevistamos alguna canción que le traiga un buen recuerdo. ¿Qué canción es la tuya? Nayara. ¿De quién? Nayara es el autor, la autora, vamos, y es Adelante por los sueños. Muy propio de este día, ¿eh? Pues te agradecemos el tiempo que nos has dado para la entrevista y recordarte que todos los voluntarios, la gente que estamos en la calle, se los agradecemos mucho. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias por estar con nosotros. Esperemos que hasta el año que viene nos volvamos a ver otra vez, o como usuario o como participando, haciendo fotos. Y muchas gracias por tu participación como jurado. Gracias a vosotros. Apareces tú. la promesa de seguir. Adelante por los sueños que nos quedan. Adelante por aquellos que están por venir. Adelante porque no importa la meta. El destino es la promesa de seguir. Adelante por los sueños que nos quedan. Adelante por aquellos que están por venir. Adelante porque no importa la meta. El destino es la promesa de seguir. Adelante por los sueños que nos quedan. Adelante por aquellos que están por venir. Adelante porque no importa la meta. El destino es la promesa de seguir. Ascultă cu casa în spate. Leniu Kergi Mengichi Sagbi. Ici, Sedat Lithanshit. Escucha con la casa en la mochila. Quiero que las mujeres no sean un campo de batalla. Denise Mukwege se ha convertido en la voz y el rostro de la lucha contra la violencia sexual en África, brutal arma de guerra que se ceba sobre todo en el este de su país. Allí, en Bukavu, en la región de Kivu del Sur, fundó hace 16 años el Hospital Panzi, en el que han sido tratadas 42.000 mujeres y niñas que han sido violadas, muchas de ellas por varios hombres a la vez. No woman, no cry. No woman, no cry. El doctor Mukwege recibe en Estrasburgo el premio Sájarov a la libertad de conciencia concedido por el Parlamento Europeo en reconocimiento a su labor. Mukwege convive con el horror. A la primera mujer que atendió en su hospital en 1999 le habían disparado en la vagina después de haberla violado, pero el verdadero espanto vino un mes después, cuando otras 45 mujeres llegaron en las mismas circunstancias. Las habían torturado. Esta es un arma de guerra, aún peor que las convencionales. La mujer no solo es violada, sino que a menudo lo hacen varios hombres al mismo tiempo, delante de su comunidad, de su familia, de su marido y de sus hijos. Las deshumanizan y destruyen sus genitales, disparándoles con productos químicos, quemándolas, usando plásticos hirviendo, cuenta el ginecólogo. Al ser violadas en grupo, pueden contraer el SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual y contagian a sus hijos, que además nacen sin saber quién es su padre. Las consecuencias de la violación como arma de guerra son terribles. No solo las destrozan a ellas físicamente, también lo hacen psicológicamente, porque destruye su entorno. Su programa de actuación está basado en cuatro pilares. Además del tratamiento médico, dan asesoramiento psicológico, legal y socioeconómico. Y os queremos recordar el teléfono de la violencia machista. Ha recibido 1.281 llamadas en lo que va de año en nuestra ciudad. Buenas tardes. Sobre el machismo en la mujer. El maltrato es un acto totalmente repudiado hoy en día. No debería existir, sobre todo por el trauma psicológico, físico y mental de la mujer. Nosotros los hombres somos nacidos de una mujer. Una mujer no tiene durante 9 meses en el vientre. y deberíamos tener más cariño y más respeto hacia la mujer. No digo que no hay mujeres malas, sí las hay desde luego, pero no tantas como hombres. Y nosotros deberíamos tener la firmeza y la seguridad de que si esto en la familia no se viera, como los padres de los padres llegan a los hijos, pasan psicológicamente, quedan con el visto de los padres. El asesinato, pues sí, lo existen cada día más y más y más. Y nosotros, modestia aparte, deberíamos intentar jurídica y físicamente demostrarlo y evitarlo a toda costa. Si un hijo tiene la única y única reconciliación de sus padres, de la separación de ellos, de sus abuelos, ese niño algún día creará problemas físicos, sobre todo a su propia familia, su propia mujer y sobre todo a los niños, que son los más perjudicados en todo esto. Gracias. Corría el año 1977 cuando mi prima hermana, la mayor, fue iniciada en el sexo por su padre. Tenía 10 años. La cosa se descubrió mucho después, cuando el primer novio de mi prima le quiso besar y ella no se dejó. Entonces el chico, el mozo, le preguntó, bueno, ¿y esto es por qué es? Y salió todo a relucir. Salió el trato de maltrato de este hombre hacia sus hijos, como por ejemplo quitarle los colchones para que durmieran en el somier o en el suelo, limpiarse todos con una servilleta, etcétera, etcétera. La cosa fue que hubo una separación, hubo un juicio, lo dejaron en libertad, no sé, lo dejaron en una libertad. Yo tenía 15 o 16 años, es la única vez que me he puesto de negro en mi vida, porque mi tía era una persona, no es maravillosa, ¿no? Y era la hermana de mi madre, su hermana querida. Y el caso es que no sabíamos nada. No nos caía bien a nadie, pero no sabíamos nada. La cuestión es que la cosa no acabó allí. Se separaron y mi tía se tuvo que poner a limpiar pisos en el coso para los ricos. Y este hombre, como no aceptaba, empezó a acosarla pidiéndole que volviera con él. Y como no aceptaba que ella no volviera con él, la cogió en un ascensor y la mató a puñaladas. Fue el crimen del ascensor. Las consecuencias del crimen de mi tía, que en paz descanse, como de tantas mujeres, no solamente se basan en la desaparición de esta persona maravillosa y del dolor que sufrió. El forense, cuando fueron a verla, dijeron que el caso que estaba viendo, entró la víctima, mi tía, era algo espantoso, porque no la había dado en ningún punto vital, así que su agonía fue larguísima. Mi familia quedó destrozada, mi madre quedó destrozada y todos quedamos destrozados. Una de mis primas, prostituta, contrajo el SIDA. Me la encontré ejerciendo el oficio de la prostitución, y otra ha pasado por los servicios sociales y es una ludópata. Y bueno, el tema es que el tipo se pegó 7 años de cárcel, y cuando salió de la cárcel, bueno, se lió con una monja en Carabanchel, y cuando salió de la cárcel, la cosa es que mi madre empezó a recibir llamadas. Y era él, anónimas. O sea, esta es la historia. Os quiero contar que mi hermano y yo fuimos al bar central a buscar una pistola para matarlo, ¿no? También, pero no pudo ser. Bueno, ya que estamos hablando de la violencia, quiero decirles que la prensa escrita señala esta semana que la Junta de Extremadura está analizando una ley de violencia de género entre personas del mismo techo, porque sin lugar a dudas, la violencia a veces está en cualquier tipo de ser humano y en cualquier tipo de pareja. Pero yo lo que quiero hablar son de la violencia en las parejas de sin techo. Son escasas, la mayoría de las mujeres que yo conozco que están en condición de calle, que también son minoría comparativamente con el hombre, no se les ve ninguna pareja visible, pero también me consta que estando en situación de calle algunas han decidido o algunos han decidido tener pareja, y hay de 20, 30, 40 o 60 años que se han constituido en pareja. Yo tengo la impresión de que aparentemente parece ser que hay más violencia entre ellos, pero por una razón considero. Normalmente la violencia de género no la conocemos, vemos parejas, pero realmente no sabemos hasta dónde llega esa violencia, porque normalmente son los tipos de infracciones, de delitos, de actitudes que suceden de la puerta hacia adentro. Sin embargo, la gente que estamos en la calle, pues ahí se nos ven haciendo antesala en el comedor o en el albergue o en cualquier situación de esa naturaleza, que hay alguna diferencia. Pero creo yo, a mi modesta opinión, que las parejas que están en la calle prácticamente es igual que el resto de la gente que tiene una habitación. ¿Ustedes qué opinan? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. El problema creo que genera que no se sabe o se oculta, como dijiste, no sabemos lo que pasa detrás de esas puertas. Es por el miedo que tiene la mujer en darlo a reconocer. Uh-huh. Ese miedo, pánico, no por el hecho tampoco de que el hombre la maltrate o le pegue, sino lo que diga la sociedad, el ser tachada por la sociedad. Ese es el miedo que hay. Por eso yo invito a todas las mujeres que desaten esas cadenas, que no hay miedo, que hay ayuda y que se solucionan los problemas, que no debemos estar atadas de esa manera. Sí, yo con respecto a lo que dice Jesús también, es verdad, yo creo que sí, que lo que hay en la calle es un reflejo de lo que hay en las casas, o sea, es todo muy parecido, pero sí que es cierto que si encima eres mujer, eres maltratada, encima estás en la calle, realmente es peor, ¿no? Yo creo que es ya lo que el colmo, ¿no? O sea, es, claro, y encima eres pobre, es lo de siempre, ¿no? Pero yo eres creo, pobre, eres mujer, en fin. Aunque tenemos que recordar que el nivel económico no tiene nada que ver con los malos tratos. Ajá. Pero yo quiero en este caso es un factor de riesgo. Yo quiero comentarles algo. Yo, por lo que a mí me consta, y aquí hay compañeros que están en situación de calle o han estado, normalmente a la gente enferma, a las mujeres, aunque suene a una protección, para alguna gente no le gusta, inclusive le llama machismo, normalmente protegemos a los más débiles. Aunque estemos en situación de debilidad, tratamos de proteger a la mujer cuando vemos que alguien la molesta, etcétera, o a los que están enfermos de alguna naturaleza, los protegemos, nos nace y me consta. Entonces, creo que ahí superamos a la gente que tiene techo, porque también me consta que a veces en las calles hay gente que la están atacando, un matrimonio normal, y pasan las personas y pasan y como si no hubiera nada. Sin embargo, eso lo vemos en el patio del albergue o lo vemos en la situación, y es raro el compañero que no intervenga para defender a esa persona, ya sea enferma, sea un mayor o sea una mujer. Eso me consta. Government yard in Frenchtown, and then Georgie would make the fire light as it was like wood burning through the night, and we would cook on the floor. Bueno, yo tengo algo que decirles a las mujeres en especial, que quien te hace llorar, no te quiere. Es aquella persona que te hace feliz, que tiene en cuenta tus opiniones y tus sentimientos. Y que por favor no cometamos el error de decir no, aquel es porque es pobre, es maltratador. No. Las cuestiones económicas o educativas tampoco tienen nada que ver con el maltrato. Y tampoco a veces creemos que es una persona enferma. Sí, ahí las estadísticas nos dicen que menos del 5% son maltratadores, pero es un menos del 5%. La mayoría no lo son. Entonces no nos encerremos a ver algo que no es real. Y pedirle a las mujeres que se encuentren en esta situación que no tengan miedo, que las pueden ayudar, que llamen al 091 o al 092 y la policía les podrá conseguir una casa de acogida. No tengan miedo, háganlo. Sí, yo creo que es muy importante lo que dices, Vicky, ahora. El miedo, yo creo que es una de las claves fundamentales, ¿no? El tener miedo a denunciar o el tener miedo y someterte, ¿no? Al hombre o a la persona que tenga poder. Yo, como decías tú, yo tengo aquí un cartelito que me gustaría que os voy a leer así por encima, que son unas frasecillas, que es lo que dices tú. Quien bien te quiere, te hace disfrutar, te hace vibrar, reír, soñar, sentir, te abraza. Saltar, pensar, aprender, respetar. Si una pareja te hace daño, no es pareja. Te hace ser feliz, en definitiva, es lo que queremos decir. Sí, respeta nuestras opiniones, que hay que respetarnos. Si tengo ganas de comer, ternasco. Si tengo ganas de radio, topo. De voir nos familles mourir, ne touchons pas nos malades, ne touchons pas nos mourants. Tout le monde est en danger, les jeunes et les anciens. Il faut agir pour nos familles. Ebola, Ebola. Invisible enemy, Ebola, Ebola. Invisible enemy, Ebola, Ebola. Invisible enemy, Ebola, Ebola. Ebola. Nos despedimos con Africa Stop Ebola, una música de Tiken Jah Fakoly, de Amadou, de Mariam, de Salif Keita, porque queremos hacer un homenaje a las personas que mueren diariamente de ébola en África. Ébola, ébola.